diferente danza sabana. Guajira, ven a gozar, guajira, ven. Linda guajira, guajira, ven a gozar, guajira, ven. Guajira, ven a gozar, guajira, ven. Linda guajira, guajira, ven a gozar, guajira, ven. Cuando el sol tras de la loma al mundo su rayo lanza. Cuando el sol tras de la loma al mundo su rayo lanza, lo manda luz y esperanza, de nuevo ya aquí asoma. Guajira, ven a gozar, guajira, ven.